¿Cuándo llegamos a estar listos desde la óptica cósmica para instalar verdaderos patrones de armonía a favor de la vida planetaria? Cuando hay verdadera libertad interior. ¿Qué es verdadera libertad interior? Cuando vamos avanzando a favor de la entrega del libre albedrío, de no elegir, de no tener preferencias, de no tener caprichos. Y es un trabajo que estamos todos nosotros, no algunos, todos nosotros involucrados. Es un trabajo que en distintos grados todos tenemos para hacer. Esto de poder expresar, ofrecer a la vida planetaria genuinos patrones de armonía, es algo que todos tenemos para hacer. No algunos sí, otros no. No algunos ya lo lograron y otros están para lograrlo. Todos. Todos los que estamos en la vida planetaria, participando en la vida material del planeta, en algún grado todavía tenemos un margen, un importante margen para consolidar en ese sentido. Hay quienes más, hay quienes menos, hay quienes están más estabilizados y hay quienes están menos estabilizados. Hay quienes están realmente ocupados y hay quienes todavía no están lo suficientemente ocupados. Pero todos están en ese trabajo, todos tenemos ese trabajo de ofrecer verdaderamente, por medio de la libertad interior, armonía al planeta. Y la libertad interna es esa capacidad, por medio de la trascendencia, el libre albedrío, por medio del ofrecimiento de la voluntad inferior a la voluntad superior, del campo de la vida externa. Porque la armonía, como dijimos tantas veces, se implanta, se expresa, se desenvuelve, se conoce, opera, cuando no hay impedimentos para que la energía interior fluya hacia la fase externa de la vida. Entonces, tiene que haber verdadera libertad interna. La libertad interior es esa facultad de que nuestra esencia, nuestra alma y posteriormente nuestra mónada, nuestro espíritu puedan operar en la materia. La armonía es el resultante, la armonía es la resultante de la operatividad de nuestra alma en la materia, de nuestro espíritu en la materia, de que nuestras acciones estén guiadas por la vida interna, de que nuestros sentimientos sean la resultante de la vida interna, de que nuestros pensamientos emerjan de la acción de la vida interna en nuestro campo mental. Entonces, la energía de armonía, el principio de armonía que todos tenemos que ofrecer, procede de la libertad. Mientras los seres están esclavizados con conceptos, con modismos, con preferencias, con caprichos, con intereses personales, con metas egoístas, no pueden liberar aquel principio, no pueden permitir esa liberación por parte de la vida interna. Entonces la deuda de armonía sigue ahí todavía para ser saldada. La deuda de armonía sigue ahí para ser saldada.